Ahora en Radio Urantia, el momento más sabroso del día, el arte del buen comer. Radio Urantia, la luz de la revelación. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su hora favorita, el arte del buen comer. Esta ocasión les traigo una ensalada mexicana de verano. Esta ensalada tiene un sabor tan bueno como lo parece. Es parecida a una ensalada tradicional de tacos y tiene unos sabores añadidos, tal como el brócoli y la zanahoria. Muy buenísima y impresionante en la mesa. Vamos anotando, saquen su lápiz, su papel o su grabador y les doy los ingredientes. Esta es una receta para entre 6 a 8 personas. Son 450 gramos de carne molida, 450 gramos de salsa espesa. Esta salsa espesa es de tomate. Hay unas salsas comerciales que son muy buenas. Está una que es de marca Hunt, o hay algunas otras muy conocidas. ¿Sí? Vamos a utilizar un cuarto de taza de agua, un sobre de condimento para tacos, una y media cabezas de lechuga iceberg desgarrada. Esto quiere decir desgarrado, es cuando lo cortamos a mano. Y vamos a utilizar 3 tazas de brócoli, es más o menos un cuarto de kilo. Una cebolla roja pequeña cortada en rodajas muy finas, unos anillitos muy finos. Una zanahoria mediana rallada. Un tomate grande picado. 120 gramos de chiles verdes picados, media a una taza de queso cheddar rallado, una taza de crema agria y chips de tortilla. Estos son opcionales. Vamos ahora a la preparación. Vamos a utilizar un sartén grande. Cocinamos la carne a fuego medio hasta que pierda el color rosado. La escurrimos. Le añadimos la taza de la salsa, el agua y el condimento para tacos. Lo dejamos que llegue a la ebullición. Reducimos el fuego y lo cocinamos a fuego lento durante 20 minutos y lo dejamos enfriar. En un recipiente de vidrio ordenamos las verduras en capas según el orden que les di. ¿Sí? Este orden. Arriba de todo ponemos los chiles, la mezcla de carne y el queso. Le mezclamos la crema agria y la salsa de restante, la salsa de tomate restante, y lo servimos con chips o con tortillas si lo desea. Podemos usar cualquier aderezo con libertad. Podemos usar una vinagreta, una ranch, lo que ustedes deseen. Estos aderezos no nada más le dan color, sino que hacen la diferencia en la cocina mexicana. Bueno, que pasen ustedes muy buena cena o comida, para lo que gusten. Buen provecho. Y me despido de ustedes aquí en su hora favorita, el arte del buen comer, con su amiga Irma. Hasta la próxima, queridos. Hemos compartido el arte del buen comer. Espacio exclusivo de la señora Irma Aguilar.